12 y 17, 11 y 17 minutos. Tengo por aquí el reloj, por cierto. Que cambia la hora, que cambia la hora. Este reloj todavía está con una hora de más y es una incitación a fallar en cuanto a la hora. Ahora lo cambiamos en un minuto. Ya han escuchado a Antonio Rodríguez Carrión. Vamos a comenzar nuestra escuela de salud ya en estos instantes. Ya saben que cada miércoles les acompañamos en este espacio en el que les ofrecemos consejos en el ámbito de la salud, últimas noticias, y la verdad es que esta semana viene con temas muy destacados, como podrán imaginar. A todos seguro que se les viene a la cabeza esa última cuestión que los medios de comunicación han sacado a la luz, la declaración de la Organización Mundial de la Salud como cancerígena la carne roja procesada. Y la carne roja en sí incluso como probablemente cancerígena. Un tema muy importante que vamos a abordar. Vamos a quedarnos además con el resfriado y la gripe como tema principal. E incluso para aquellas personas que tengan dudas sobre lo que es la vacunación, la campaña en nuestra localidad, contactaremos, vamos a conversar durante unos minutos con la directora del Centro de Salud de nuestra localidad, Reyes Rodríguez Gilabert. Nos va a acompañar para comentarnos, qué es lo que tienen que hacer, si tienen alguna duda, para ese proceso de, al fin y al cabo, ponerse la vacuna de la gripe, o quién puede ponérsela, cómo, dónde. Pues muy sencillo, nosotros se lo vamos a ofrecer a través de esa entrevista que vamos a mantener con la directora del Centro de Salud. Y al final incluso tendremos tiempo, como siempre, para las preguntas. Nos pueden ir dejando sus cuestiones. Nosotros tenemos ya por aquí una, que es muy interesante también, como no, que viene muy a colación de estas fechas. Hablamos de las castañas la pasada semana, en el arranque de nuevo de esta temporada de la Escuela de Salud. Bueno, pues hoy los boniatos, que también, desde luego, están de actualidad, como en cada otoño. Antonio Rodríguez Carrión, bienvenido, muy buenos días. Hola Juan Carlos, buenos días, y como siempre es un placer estar contigo y con los oyentes de Radio Ubrique. Antonio, como saben, es nuestro colaborador, desde luego, indispensable en este espacio, con el que conversamos sobre estos temas relacionados con la salud. Vamos a ir con todas esas cuestiones, ya decimos, en los próximos instantes, pero para comenzar nuestra sección de noticias sanitarias. Y ese titular que ha creado una auténtica polvareda a nivel mediático y a nivel mundial. El hecho de que, se haya planteado por parte de la Organización Mundial de la Salud esa alerta sobre la carne procesada, que indica, según los estudios que señala que ha realizado, que es probablemente carcinógena la carne roja, y lo da por hecho ya en el caso de la carne procesada. Antonio. Efectivamente. Los medios de comunicación continuamente nos están diciendo en estos días cómo la Organización Mundial de la Salud, a través de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, ha publicado un estudio elaborado por eminentes científicos analizando multitud de historias clínicas de personas con sus hábitos de vida, lo que comen, como lo que respiran, lo que beben, y entonces han visto que hay una relación directa entre la carne procesada, la carne de mamífero procesada, y hasta con la carne roja, es decir, sin procesar. Ahora, procesada significa que se han hecho algunas actuaciones, como la salazón, añadido de sustancia para conservarlas, y la carne roja en sí es aquella que simplemente se utiliza diariamente fresca para cocinar, ¿no? La procesada, por ejemplo, por el caso muy concreto, la salchicha, las hamburguesas, los embutidos, todo eso sería carne procesada. Efectivamente, hasta la salazón. Es decir, se han utilizado ciertas sustancias, la sal u otros componentes químicos, para que se conserve. Por eso, por ejemplo, el salchichón o la morcilla o cualquier cosa se conserva mucho tiempo porque está procesada. A diferencia, por ejemplo, de la carne roja, recordemos que es la de procedente de mamíferos como la vaca, el cordero, la cabra, o el cerdo, todo eso se llaman carnes rojas, que cuando está fresca, es decir, lleva poco tiempo, no se le ha echado nada para conservarla, pues se cocina, ¿eh? Entonces está la carne roja, y mientras que cuando se añade alguna cosa para conservarla, se llama procesada. Pues la procesada se ha catalogado dentro de lo que se llama grupo 1, que es el que produce cáncer. El grupo 2, que es la carne roja, sin procesar, está, en el grupo 2, y es probablemente produce cáncer. Es decir, todavía faltan estudios, no está muy claro, parece que hay una cierta mayor incidencia, pero no está tan claro como la grupo 1, es decir, procesada, que produce cáncer. Ahora, si quieres, detallamos algunos detalles. Sí, sí. Destacar esa cuestión, ¿no? La diferenciación entre la carne roja, que ahí sería probablemente, y cuando hablamos de carne procesada, estamos hablando de todo tipo de carne, y ahí sí que se da por seguro. Me está comentando, antes de empezar el programa, una amiga, si el jamón también trae. Pues también. También sería como producto procesado. ¿No? Exactamente, porque está en salazón, como las conservas y demás. Pero aquí hay que tener presente, como ya dijo el señor ministro y como están diciendo las industrias cárnicas y muchos oncólogos y especialistas en cáncer, que hay que matizar. Estaba comentando antes de empezar el programa con Juan Carlos que, por ejemplo, para poner un poco de claridad en esto, tenemos que tener presente que, por ejemplo, una granada de estas que se emplean en la guerra explosiva, ¿no? La granada o una mina antipersona que se utiliza en la guerra, pues son armas explosivas. Dentro de las características de las armas están las más blancas, una espada, un puñal, bueno, pues hay explosivas como son una granada de mano que tiene, en fin, que cuando se tira pues puede producir muerte o daño a ciertas personas que están cerca, o la mina antipersonas que puede matar a una persona o la puede dejar inútil, inútil me refiero en una pierna que no la pueda utilizar, por ejemplo. Pero en la bomba atómica también entra de las armas explosivas, están en el mismo grupo de las armas explosivas, pero el poder destructor que tiene una bomba atómica no se puede comparar, por ejemplo, con una mina antipersona. Entre las dos son destructivas, pero la bomba atómica puede matar cientos de miles de personas, mientras que una mina antipersona pues matará a una o dos personas o la daña. Pues aquí pasa igual. El hecho de que sea cancerígena no quiere decir que todo el que la coma vaya a contraer un cáncer de colon. Según los estudios, aproximadamente unas 34.000 personas en todo el mundo, sufren cáncer de colon que se puede atribuir a las carnes procesadas. 34.000 personas en todo el mundo. Cuando, por ejemplo, hay un artículo que ha salido recientemente, en estos días también en la prensa, antes de esto, en donde se nos dice que otros estudios dan como 3 millones de personas mueren de muerte prematura al año en todo el mundo, 3 millones, por el aire contaminado. ¿Qué significa? Que las dos están dentro del grupo 1, tanto las carnes procesadas como el aire contaminado, pero uno provoca 3 millones de muertos y a otro se le atribuye 34.000 en todo el mundo. Es decir, que el poder, es que, y segunda vez, es que, por ejemplo, una persona que fuma y una persona que está al lado está fumando también sustancias cancerígenas procedentes del tabaco, pero no por eso quiere decir que ella va a coger un cáncer de pulmón. Pues lo más fácil es que pueda, si está mucho tiempo, o si está un día, lo más seguro que no le pase nada, o si está algo de vez en cuando. A mí, por ejemplo, yo no soy fumador, pero yo estoy al lado de una persona fumadora y no me molesta, es que ni le digo nada, es que no me molesta, pero normalmente no suele estar, pero si una vez está tampoco pasa nada, ¿no? Pues igual aquí, es que una persona coma dos o tres veces en semana carne roja o carne procesada, salchichón o jamón y eso, no, si toma jamón seguro, si es de España seguro que le va a caer bien, los efectos benéficos son mucho peores que los posibles efectos perjudiciales, pero que no pasa nada, es decir, que realmente el riesgo es mínimo, que no hay que tener ninguna preocupación por comer la dieta mediterránea, en la cual se dice que dos o tres veces en semana comer carne o embutido no pasa nada. Es decir, que es sano, porque los posibles perjuicios por la sal o por otros añadidos que ve, están compensados sobradamente por las proteínas, por las vitaminas que lleva, en fin, que realmente solamente deberían tener precaución aquellas personas que todos los días comen mucha carne, comen mucho embutido, no solamente porque sean cancerígenas, sino también por la grasa. Hemos hablado muchas veces de que la grasa de los animales pueden aumentar el colesterol y pueden provocar todos estos daños que juntado a lo demás, pues sí, pero que no hay que darle tanto, conocerlo, no abusar, como todo, y usar la dieta mediterránea. Lo que te iba a comentar, ¿no? Que al fin y al cabo alguien que, y sobre todo, ¿no? Hay países que nos vendrán a la mente como Estados Unidos, donde hay zonas que se basan en su dieta en hamburguesas, salchichas y demás, el problema que es puede ser, ¿no?, ese tema del cáncer, pero es que de por sí ya el tema del colesterol, infartos, temas coronarios, o sea que se muere mucho más de la obesidad, como tú bien dices, de infarto y de problemas circulatorios, que de cáncer, que pueden tener también cáncer de colon o también cáncer de páncreas, en fin, pues, debido a que abusan, pero es que estas personas, hay personas que todos los días se hinchan de carne, se hinchan de embutido y tienen una dieta fundamentalmente carnívora, entre comillas. Nosotros, gracias a Dios, en España, aunque puede haber personas que también todos los días estén prácticamente comiendo embutido y carne, pero también utilizamos mucho la fruta, utilizamos mucho las legumbres, las verduras, en fin, la comida mediterránea que es la más indicada. Y el pescado sobre todo también, para tomar proteínas, pero la carne se recomienda dos o tres veces en semana sin problema. Insistir en que es cierto que la Organización Mundial de la Salud los ha incluido dentro de ese grupo 1 de sustancias más peligrosas para la salud, pero junto a otras sustancias como el humo del tabaco, el alcohol, el plutonio está dentro de esa categoría, o el aire contaminado, pero evidentemente la agresividad es diferente, es decir, no es lo mismo una bomba atómica que es explosiva que una granada de mano, que también es explosiva, pero el poder destructivo, aunque estén en el mismo grupo, es diferente. Es decir, que el que esté en el grupo cancerígeno no quiere decir que sea tan grave como fumar tabaco, ni mucho menos. Es decir, el tabaco muchísimo más peligroso, o simplemente respirar el aire que respiran en algunas poblaciones, mucho más peligroso que la carne procesada o la carne roja. Bueno, pues es una de las cuestiones que queríamos abordar, desde luego es el tema de la semana, y este tema va a dar muchísimo de sí. Ya las industrias cárnicas han comentado que van a sacar un estudio con profesionales, también con expertos, pero que un poco rebatan o bueno, maticen lo que son las conclusiones que se están dando a través de los medios de comunicación. Así que esto va a dar, desde luego, muchísimas noticias, porque además forma parte de lo que es la dieta, ¿no?, principal a nivel mundial, lo que son las carnes rojas, pues es, o las carnes procesadas en general, ¿no? Cada vez han ido ganando más territorio dentro de lo que es la dieta mundial, ¿no? Y además viene bien este anuncio, en mi opinión, este anuncio de la Organización Mundial de la Salud, porque así las industrias cárnicas procesadas saben que va a haber, a partir de ahora, con esta alarma, quizá un poquito injustificada tanta alarma, ¿no?, pero que con esto va a haber más gente que esté pendiente de lo que le echan, de lo que no le echan, de la calidad. Entonces está bien para que así, cuando comamos un embutido, comamos carne procesada o carne roja, sepamos que a partir de ahora van a estar muchas personas pendientes de qué es lo que le echan a todas estas cosas, y hay un poquito de freno, porque habrá industrias que lo cumplen todo muy bien, pero habrá otra que me hace dejar ahí un poquito. Yo no digo en España, digo a nivel mundial, ¿no? Y entonces, de esta manera, pues hay un poquito de mayor observación para que la carne que comamos y los embutidos que comamos sean de la máxima calidad. Nos vamos a quedar con otras cuestiones, porque ya decíamos que uno de los temas a abordar en el día de hoy es la campaña de vacunación de la gripe, que comenzaba el pasado lunes en nuestra localidad, en el centro de salud. Ya se lo anticipábamos nosotros días atrás, pero bueno, pues queríamos contar con más detalles al respecto. Vamos a hablar en general de la necesidad de esa vacunación frente a la gripe, pero queríamos también contar con esos datos concretos, lo relativo a Ubrique, y en concreto, Antonio, tenemos al otro lado del hilo telefónico, como comentábamos anteriormente, a la directora. Vamos a tenerla, todavía no la tenemos, bueno, pues en un minuto me dicen, vamos a tener con nosotros a la directora del centro de salud de nuestra localidad, Reyes Rodríguez. La vacunación, como decimos, frente a la gripe, que ya ha comenzado en Ubrique el lunes, comenzaba. Efectivamente, ante todo darle las gracias a Reyes, que es la directora del centro de salud de Ubrique, por su participación en informarnos a todos los ciudadanos de Ubrique cómo se va a desarrollar la campaña, cuántas dosis, qué día más o menos va a durar esa campaña, y yo creo que en fin, que todos los ubriqueños que puedan verse beneficiados por ella, pues van a tener un recurso muy importante aquí en Ubrique. Pues ahora sí, sin más, pasamos a saludar a Reyes Rodríguez, como saben, directora del centro de salud de nuestra localidad. Reyes, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Queríamos contar con usted para conocer esos detalles con respecto a lo que es esta campaña de vacunación frente a la gripe. También nos acompaña, como saben, dentro de este espacio de la Escuela de Salud, el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, no sé si quieres comentar algo. Hola, Reyes. Muchas gracias por estar en este programa y, en fin, estamos todos muy atentos a cómo se va a desarrollar la campaña en el centro de salud. Decíamos que comenzaba el pasado lunes, ¿verdad? El día 26. Coméntanos si te parece un poco el número de dosis que habéis previsto para el Centro de Salud de Ubrique y un poco también la dinámica, ¿no? ¿Cómo se va a desarrollar toda esta campaña en nuestra localidad? Bien, pues la campaña, como bien estáis diciendo, empezó el día 26, igual que en toda Andalucía, y nosotros tenemos una agenda abierta hasta que haya personas que estén interesadas en ponérsela. Y normalmente la mayor parte de la población se vacuna en lo que queda de octubre y noviembre, y algunos que van quedando se suelen vacunar en diciembre, pero hasta febrero tenemos la campaña abierta, o sea que cuantas vacunas hagan falta se pedirán. Nosotros vamos pidiendo vacunas en relación a nuestra capacidad de almacenamiento y en cuanto a la necesidad que tenemos. Entonces, la reserva de vacuna la tenemos en el distrito de Villamartín y bueno, Villamartín puede pedir a servicios centrales cuantas hagan falta. Por eso digo que la cantidad de vacunas no es tampoco un problema para que la población se vacune. ¿Se puede vacunar la población? Pero claro, ahí sí que hay una restricción en cuanto a las personas que se deben de vacunar. Que supongo que Antonio no está pendiente del programa anteriormente, pero supongo que él habrá contado algo al respecto. Lo hemos comentado en otra oportunidad, ahora íbamos a entrar de todas formas en detalle, pero sí, es uno de las cuestiones que hay que abordar. ¿Quién puede, quién es el, o quiénes personas conforman esos grupos de riesgo principales, ¿no? Bien. ¿Hay alguna modificación, Reyes, respecto a campañas anteriores o sigue las mismas indicaciones? Pues sí, Antonio, sigue las mismas indicaciones. Pero bueno, pues todos los años tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para informar a la población, para que la campaña sea lo mejor posible y abarque al mayor número posible de personas. Y bueno, no está de más recordar tantas veces como haga falta este tema, y estoy segura de que todos hacemos una labor importante en esta línea. Pues si te parece podemos recordarlo, seguro que hay muchas personas además que se la van poniendo año tras año, y eso es importante además, dentro de los grupos de riesgo, no olvidar esa prevención, pero lo recordamos, ¿qué personas dentro de qué grupos deben ponerse la vacuna contra la gripe? Bien, pues las personas que se deben de vacunar son principalmente las personas mayores de 65 años. Y a ello ha ido dedicada años de los años anteriores y en este año igual. Todas las personas mayores de 65 años deberían de vacunarse, todas, independientemente de que tengan o no tengan patología, ¿vale? Teniendo 65 años ya se considera personal de riesgo, en ellos una gripe sería un proceso algo más complicado que en una persona joven. Aparte de estas personas mayores de 65 años, pues también algunos menores o los menores que tengan algún riesgo para en su salud, o sea, algún riesgo para los en ello padecer una gripe sería un problema por tener alguna patología. Entonces, ¿a quién me refiero? Pues me refiero a los niños o mayores de 6 meses y personas adultas con enfermedades crónicas, enfermedades cardiovasculares, hipertensión complicada. Una hipertensión simple tampoco se considera una enfermedad demasiado agresiva. Entonces están excluidos los de la hipertensión arterial aislada. Un hipertenso ya confirmado, tratado como hipertenso, sí que sería también una persona que debería de vacunarse, aunque tuviera menos de 65 años. También los diabéticos, las personas que tengan algún problema pulmonar y los niños que tengan, o niños y personas adultas que tengan obesidad, algún tipo de enfermedades hepáticas, que tengan alguna inmunosupresión, o sea, que estén con las defensas bajas, que eso sí que lo entiende la gente mejor, que tengan cáncer, que tengan algún tipo de implante, personas con síndrome de Down o alguna demencia o algunas características que deterioren su integridad, su salud, vamos, ¿vale? Los niños y adolescentes entre 6 meses y 18 años que tengan algún tratamiento con ácido acetil salicílico también se deberían de vacunar, ¿vale? Y también las embarazadas, en cualquier trimestre de gestación. Esto es un tema que en otro momento, en otras campañas, se ha abordado menos porque hay cierta discrepancia o ha habido cierta discrepancia en que si en el embarazo sería aconsejable o no la vacunación. Pues sí, las indicaciones que tenemos es que a todas las mujeres embarazadas en cualquier trimestre de su gestación se deben de vacunar. Aparte de las personas que ya he mencionado, que son personas enfermas o tengan algún tipo de riesgo en su salud, pues también nos deberíamos de vacunar las personas, los sanitarios, las personas que trabajamos en los centros de salud, que aparte de que el riesgo que tengamos nosotros es mayor de contraer nosotros la gripe, también podemos contagiar a otros pacientes. Entonces, todas las personas que trabajan en instituciones sanitarias, tanto públicos como privados, deberíamos de vacunarnos contra la gripe. También las personas que trabajan en centros geriátricos. Es evidente el riesgo que hay también de contagiar la enfermedad a otros pacientes de la misma institución. También tenemos a los estudiantes que estén en prácticas en centros sanitarios o las personas que tengan trabajos en cuidados a domiciliario, ¿vale? Personas que proporcionen cuidado a pacientes que tienen riesgo. También las personas que conviven con pacientes que tengan riesgo. Ya me refiero a la familia de un paciente grave, un paciente que esté frágil, pues debería de vacunarse para cuidar a ese paciente. ¿Vale? Y aparte de lo mencionado, pues también los cuerpos y fuerzas, las personas que pertenecen a cuerpos y fuerzas de seguridad, los que trabajan en dependencias, en trabajos de estos, que proporcionen de cuidados a los pacientes frágiles, los bomberos, los servicios de protección civil, las personas que trabajan en servicios de emergencia sanitaria o las personas que trabajan en instituciones penitenciarias. Creo que no se me queda ninguno. Quizás Antonio me pueda corregir si alguno me falta por mencionar. Nada, yo creo que lo ha dicho todo perfectamente y la verdad yo creo que hay una cosa que, en fin, que ahora nos podrá, bueno, lo tendrá ya Reyes en su carpeta para decirnos cómo se adquiere el número, cómo si hace falta volante del médico o se puede ir directamente hasta Carcita abajo, qué días son los que se ponen la vacuna o qué horario. Sí, un poco además la principal duda, ¿no?, que cada año se repite un poco y bueno, y además esto ya depende del funcionamiento de cada centro de salud, un poco cómo se organiza. Así que, aunque se vaya repitiendo pautas con respecto a años anteriores, que me imagino que es así, bueno, pues a veces también por mejorar temas de organización, pues también se introducen novedades. No sé, este año cómo se produce o qué es lo que deben hacer las personas que nos estén escuchando y quieran o deban por integrar un grupo de riesgo ponerse esa vacuna contra la gripe. Bien, pues las personas mayores de 65 años, que es evidente que la precisan, pueden pedir cita sin necesidad de consultar con el médico, porque ya en otros años ha sido así y esto no ha cambiado nada. Y pueden pedir cita directamente, tanto en la unidad de atención al ciudadano de aquí de Ubrique, como en otros centros que será que también está habilitada la agenda para esto. También se puede solicitar cita a través de interfaz por internet, pues igual que se pide la cita de su médico de familia. Y a través de un teléfono, del teléfono de citación, que todos lo conocen, y es el mismo que piden cita, o sea, igual que piden cita para cualquier médico. El horario que tenemos en el centro de salud, pues, es de lunes a viernes, en el centro de salud de Ubrique, me refiero ahora, es de lunes a viernes, de 10:30 a 1:30. Y por las tardes tenemos un horario habilitado y abierto, los lunes, martes y jueves, ¿vale? Cualquier persona que quiera administrarse la vacuna, pues tenemos cita prácticamente para el día, porque aunque sí que es verdad que los primeros días, y ya hablo de lunes y el martes, que son los días que llevamos vacunando y han venido cantidad de personas, pero algunos han faltado de los que tenían cita y se nos van quedando huecos libres. O sea que habitualmente tenemos cita para el día. Sería de lunes a viernes, por lo tanto, por la mañana, ¿no? Se están poniendo las vacunas. Por la mañana y lunes, martes y jueves por la tarde. Por la tarde también. Decías, mayores de 65 años no hace falta que vayan a su médico de cabecera, sino que, eso sí, pedir la cita. Lo digo porque incluso Yo no sé si esto es correcto o no hacerlo, pero como que se puede ir directamente, si ya te han puesto años anteriores, te la van a poner la vacuna sin ningún otro tipo de requisito. Sí, si son mayores de 65 años, sí. Uh-huh. Si son menores de 65 años, el profesional necesita saber si tiene alguna de estas patologías que he mencionado anteriormente. Entonces, el profesional, el que le da un PDF, un informe, para que el enfermero sepa si tiene o no que administrarse la vacuna. Aunque el enfermero directamente lo puede saber, pero en la unidad de atención al ciudadano no hay profesionales sanitarios, hay celadores y administrativos. Y ellos no pueden acceder a la historia del paciente. Entonces, no tienen manera de saber si el paciente tiene alguna patología. Entonces, la única forma es o directamente al enfermero o directamente al médico, para que el médico le diga si necesita o no la vacuna. Pero eso me refiero a los menores de 65 años. En el caso de nuestros mayores que nos estén escuchando, ya se han puesto ya otros años, pues por tanto incluso que pueden ir directamente, ¿no? Y se pondrán la vacuna, sin más. Exactamente. Luego hay otras medidas de seguridad y de prevención que la población tiene que conocer, porque como se sabe, la gripe es una enfermedad bastante conocida y es una enfermedad producida por un virus que comienza pues de una manera brusca, y los síntomas que da son fiebre, síntomas respiratorios y tos, aparte de un malestar general es bastante evidente. La manera de contagiarlo, y a lo mejor me estoy pasando a otro tema, no sé si después me quieres preguntar algo más, pero no te preocupes, sí, sí. La manera de contagiarlo es bastante fácil entre humanos, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar la gripe? Aparte de ponernos la vacuna, tenemos que tener una salud buena y tenemos que tener un sistema inmunológico fuerte, que se consigue con hábitos de vida saludables, alimentación equilibrada, ejercicio físico, intentar, por supuesto, llevar una vida sedentaria, mantener una correcta higiene de manos, y en esto me quiero parar un poquito, porque cuando hablo de higiene de manos, hablo de una higiene a conciencia. Lavarse las manos antes de preparar la comida, antes de tocar a un paciente, después de tocar a un paciente, cuando antes de ir al cuarto de baño, después de ir al cuarto de baño. O sea, hay que estar lavándose las manos continuamente, pero un lavado a fondo. Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir enfermedades. Y esto es algo que habitualmente lo hacemos muy a la ligera. Entonces, insisto en que es una medida de prevención, la higiene correcta de manos. También hay que intentar evitar tocar con las manos utensilios que utilizan los pacientes, ¿vale? Y a la hora de toser, de utilizar pañuelos, intentar de que sean pañuelos desechables y tirarlos luego en un sitio donde no haya posibilidad de contagiar a otras personas. Pues eso en cuanto a la prevención. Siguiendo un poco con lo que es la vacunación, por cierto, hay una serie de contraindicaciones y de efectos secundarios que, si te parece, sí que podíamos recordarlo para que, bueno, no se preocupen tampoco las personas que se la vayan a poner, que en algún caso puede ocurrir, pero que, bueno, de todas formas siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, pues efectos secundarios no está dando la vacuna. Simplemente lo único que puede notarse el paciente cuando se la administra es una leve molestia en la zona de la administración. Que aprovecho para decir que los dos días que llevamos ya se han vacunado como más de 200 personas aquí en el centro de Ubrique y no ha habido ninguna reacción. Por lo tanto, si eso sirve. Por lo tanto, eso no es excusa para no ponérsela, ¿no? Exactamente. Sí, en este aspecto. Oye, no, tengo que decir a título personal que yo, en los 38 años de ejercicio en el centro de salud, nunca he visto, como tú bien dices, una reacción grave. Simplemente un poquito de dolor, como dice Reyes, un poquito de inflamación, que en 24-48 horas, a veces un poquito de fiebre, décimas, pero que con un paracetamol, nunca aspirina, sino con un paracetamol, pues es suficiente. Bien, pues eso es lo que iba a comentar, que si da algún tipo de molestia o malestar general, pues con un paracetamol, como dice el doctor Rodríguez, sería suficiente. Y es algo, simplemente muy excepcional y muy puntual, y desde luego los beneficios son mucho mayores, sobre todo en los grupos de riesgo, donde una complicación de una gripe puede llevar, ¿no?, a efectos y otra serie de enfermedades mucho más, más problemáticas. Hay un oyente que nos comentaba, acaba de decir ahora mismo, que cogí ayer número y se lo han dado para el día 4. Imagino que lo que ocurre es que hay muchísimas personas que están cogiendo números en estos días, ¿no? Sí, sí, sí. Y lamentablemente después muchos de ellos no vienen. Se quedan huecos vacíos todos los días. Se quedan huecos vacíos, pero claro, ya lo tienen ocupado. Claro. Yo, esto es un tema que me gustaría que tuviéramos todos conciencia de que las citas deberían de anularlas si no pueden venir, para que queden libres para otros pacientes. Bueno, a este respecto, es conveniente recordar a todos los oyentes que la vacuna de la gripe no hace efecto de un día para otro, es decir, que no hay ninguna urgencia en vacunarse. Yo, por ejemplo, yo todavía no he cogido número, lo cogeré seguramente en esta semana o la semana que viene o la otra, porque no corre ninguna bulla. Hay presente que normalmente la mayor aparición de la gripe o la mayor incidencia suele ocurrir en diciembre, a mediados de diciembre, enero, febrero, es decir, entre diciembre y enero la mayor frecuencia, y que no corre bulla. Además, cuando uno se vacuna, es tarda aproximadamente de unos 15 a 20 días en que haga su máximo efecto, porque nos ponemos la vacuna y nuestro cuerpo va fabricando defensa poquito a poco, y hasta las 2 o 3 semanas no tiene uno la defensa suficiente para protegernos total o parcialmente de la gripe. Mejor la padecemos, pero más leve. Así que no hay bulla, que hay tiempo suficiente, y que, en fin, que si te dan número para una semana o para 10 días, no pasa nada, porque todavía de aquí hasta mitad de diciembre, que se calcula que llegue, si es que llega la primera parte de la gripe, que normalmente es en enero cuando da más fuerte, pero por si acaso, que bulla no hay ninguna, se puede esperar perfectamente. Así que, bueno, un poco a concienciación de todo, que está claro, hombre, cada uno pues lo solicitará lo antes posible, habrá personas que se esperen más, pero que de todas formas estaríamos dentro del plazo, y por tanto, que el mes de noviembre es un buen mes, ¿no?, para ir solicitando esa cita, y que hay tiempo suficiente para que tenga después efecto lo que es la vacuna. Sí, ¿no? Pues sí. Hay tiempo suficiente, tenemos vacunas suficientes, no hay por qué darse prisa, una prisa especial en esto. Pero bueno, pues si se quieren venir por aquí, pues lo que quería decir y lo que he dicho es que sitio hay, pero que respetemos las citas. Que respetemos las citas, porque estamos ahora mismo habilitando un espacio de nuestra agenda en el trabajo para vacunar. Y lo que... hombre, debe de pasar que lo utilicemos con conciencia, que no desperdiciemos citas. Pero mucha gente coge citas, sí, sí. Vamos, tanto de vacunas como de cualquier otra. Sí, sí, de otro servicio. De otro servicio. Y hay mucha gente esperando, que quizás le vendría muy bien utilizar la cita que pueda dejar libre otro. Pues un tema de concienciación, desde luego, de tener muy en cuenta. Y tener presente que la alergia al huevo, porque la vacuna está compuesta, entre otras cosas, de sustancias derivadas del huevo, es la única, prácticamente la única contraindicación, y que ya los enfermeros, antes de poner la vacuna, normalmente le preguntan, ¿es usted alérgico al huevo? Porque es realmente la única contraindicación, esas personas no se pueden vacunar, cuando está compuesta una vacuna, no la de la gripe, cualquiera que lleve componentes de huevo, pero los enfermeros siempre lo preguntan. Así que no se preocupen por eso, que allí si hay algo especial, pues siempre se pregunta y no da problemas. Y por cierto, Reyes, el punto habilitado para la vacunación dentro de lo que es el centro de salud, imagino que es el habitual, ¿no? Pero digo para que nuestros oyentes lo sepan exactamente, ¿dónde tienen que acudir? Sí, en horario de mañana estamos vacunando la zona que utilizamos para las extracciones de sangre. A partir de... ¿Sí, Reyes? Ay, que creí que se había cortado. En horario de mañana es el espacio que utilizamos para las extracciones de sangre. Es en la segunda planta del centro de salud. Y bueno, normalmente en la cita, en el ticket de cita, viene indicado. Y por las tardes utilizamos la zona de la planta baja, que también está indicado en el ticket. O sea, que toda la información que puedan necesitar la tienen en el mismo documento con las citas que se le da al paciente. ¿La cita por teléfono solo a Intersas o también directamente se puede llamar por teléfono al centro de salud, o en ese caso sería más bien recomendable acudir en persona? Bueno, pueden pedirla también por teléfono al centro de salud. Es difícil de atender el servicio del teléfono porque mientras que hay pacientes esperando para coger cita en persona, se desatiende algo más el del teléfono, ¿sí? No sé, que sea una llamada de urgencia. Entonces, para eso está habilitado 24 horas al día el servicio de interfaz. Decía por eso mismo, ¿no? Al fin y al cabo es lo mismo. Y bueno, pues en este caso hay un servicio con profesionales especialmente habilitados para eso, ¿no? Para tomar y dar cita telefónicamente y no restar un poco, ¿no? Del trabajo, evidentemente, que está prestando en el centro de salud a la persona correspondiente, ¿no? Exactamente. El teléfono lo puedo decir, aunque la gente, las personas de Ubrique ya lo, bueno, de Ubrique, de toda Andalucía, lo conocen, pero aprovecho para decirlo, es el 902-50-50-60. Llamando a ese teléfono, le piden la documentación para acreditar la identidad del paciente y se le facilita la cita. Y por internet, aparte, pues igualmente, ¿no? Como comentábamos, por Salud Responde, por lo que es el tema de la petición de cita, igual que cuando solicitamos cita para nuestro médico de cabecera, ¿se puede? Exactamente igual. Bueno, pues ya hacen por internet también, por tanto, esa posibilidad. Pues, Antonio, no sé si hay alguna cuestión más que creas que... Pues yo creo que por mi parte ha quedado perfectamente aclarado las indicaciones, las contraindicaciones, los efectos secundarios y cómo se puede acudir a vacunarse. Por mi parte ha sido una información total, completa y perfecta. Reyes, un dato muy periodístico más que nada. Te voy a insistir en esto. El dato de las dosis que con las que contáis, que ya me has dicho que esto se va aumentando a la medida de las necesidades, pero no sé si tienes algún dato en referencia, bueno, a las distintas poblaciones dentro del Distrito Sanitario de la Sierra para Ubrique. Pues para Ubrique tenemos habilitada 1.250 dosis actualmente. Y las personas que, no sé si tiene ese dato, otros años, por ejemplo, se han vacunado en nuestra localidad, ¿hasta qué número de población llegaría? Pues no es una cantidad exacta. No, además, tampoco tengo el dato exacto aquí. Vacunamos en distintas instituciones, vacunamos en la institución sanitaria, en la residencia de ancianos, y no tengo el dato del total, de la totalidad. Pero imagino que estaríamos hablando de, evidentemente, varias miles de personas. Pues no le puedo decir, no le puedo decir exactamente. Bueno, nos quedamos ahí en cualquier caso. Ahí tenemos el primer dato de esos primeras dosis, que son 1.250, y en definitiva que las que hagan falta se van a ir solicitando. Se van a ir solicitando, por supuesto. Pues, Reyes, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote que nos hayas acompañado, la directora del Centro de Salud de nuestra localidad, para comentarnos los detalles en concreto de lo que es una campaña a nivel regional en toda Andalucía, pero con esos datos correspondientes a Ubrique. Ha quedado todo muy claro sobre cómo solicitar esa cita, hay un tiempo muy amplio para poder hacerlo, y bueno, pues esa concienciación que también nos comentaba Reyes, de que, por favor, las citas que se soliciten se cubran, se vaya allí al centro de salud, porque son huecos que van quedando ahí y que van perjudicando al resto de usuarios. No sé si, Reyes, ¿algo más que apuntar? No, nada más. Agradezco poder intervenir en este medio para informar a la población y espero que entre todos lo llevemos lo mejor posible. Bueno, pues Reyes, desde la Escuela de Salud en Radio Ubrique, darte las gracias por esta información tan exacta y tan completa, y decirte que por mi parte, y en fin, creo que también por Radio Ubrique, por supuesto, tiene este espacio abierto para cualquier información que redunde en beneficio de todos los ciudadanos de Ubrique y de los trabajadores del Centro de Salud de Ubrique, a los que desde aquí le enviamos, y para ti, un cordial saludo. Reyes, lo dicho, muchas gracias. Venga, a vosotros. Buenos días, hasta luego. Adiós. Palabras de la directora del Centro de Salud de nuestra localidad, que amablemente nos ha atendido para comentarnos esos datos concretos a Ubrique sobre la campaña de vacunación frente a la gripe. Nos vamos a quedar con algún tema más, pero por completar, Antonio, lo que es la información al respecto de lo que es la vacunación contra la gripe, complicaciones, por ejemplo, de la gripe, ¿no? Digo, para que sea más patente, se pueda ver mejor el por qué, desde luego, los grupos de riesgo tienen, esa población tiene que ponerse la vacuna. Normalmente los grupos de riesgo pueden descompensar su enfermedad, agravarse algo su enfermedad, por eso es vacunarse contra la gripe, pero es que además la gripe, como muchas de estas personas tienen sus defensas bajas, personas mayores de 65 años o con otra enfermedad, pues una de las complicaciones más frecuentes es las personas que ya tienen una bronquitis, pues que es por tabaco, por lo que sea, una bronquitis crónica que se agudice que se haga más manifiesta. Las personas asmáticas pueden tener cuadros de asma debido a una gripe, y también puede aparecer una bronquitis aguda, es decir, inflamación de los bronquios en personas que antes no padecían de bronquios, y una complicación más grave que hay veces que terminan mal, que es la neumonía o la pulmonía, que es lo mismo, ¿no? Sobre todo en personas con defensa baja, en personas mayores. Y decir aquí solamente que es muy importante sepamos que una persona con neumonía, que la neumonía se manifiesta normalmente con fiebre muy alta, que nos duele un dolor en el costado, que es una dificultad para respirar, con escupos verdoso, marrón, feos, eso es lo característico de cualquier neumonía, ¿no? Es decir, el dolor en el pecho, dificultad para respirar, fiebre muy alta y esputos feos, ¿no? Pero en los ancianos y en algunas personas con defensa baja, hay veces que no tienen estos síntomas, solamente están desorientados y como con sueño. Es decir, cuando nosotros vemos una persona que está en esta época de gripe, mayor, que está como dormido todo el día, que ayer estaba más o menos despejado, en un día, pero que desde ayer para acá está como todo el día dormilado, o que está desorientado, ¿dónde estoy hoy? ¿Qué hace aquí? Oye, y está como borracho, entre comillas, ¿no? No quiere decir que sea una neumonía, pero hay que sospecharla. Hay veces que es un infarto, ¿eh? De corazón. Puede ser neumonía o infarto de corazón. No quiere decir que lo sea, pero es sospechoso. Se recomienda que acuda al médico, no hace falta que la sirena ni nada, sino llevarlo al médico, decirle al médico que vaya a visitar, decirle, mire usted, que desde ayer para hoy ha cambiado, porque puede ser o un infarto o una gripe, con neumonía, y que en las personas mayores, pues a veces se manifiesta con eso, solamente esos síntomas. Le digo, no quiere decir que lo sea, pero son cosas que justifican el que sea visto por un médico para descartarlo. La neumonía, evidentemente, en ciertas edades, con ciertas patologías ya de crónicas de una persona, pues puede ser muy muy peligrosa. Y recordar, como ha dicho la directora de Centro de Salud, que los niños y jóvenes no se debe dar nunca aspirina o ácido acetilsalicílico, que es lo mismo, otros medicamentos que llevan esos nombres, y la pregunta es ¿por qué? Porque se ha visto que en ciertas ocasiones, no es frecuente, pero en ciertas ocasiones aparece lo que se llama síndrome de Reyes. Igual que Reyes, como los Reyes Magos, pero sin la S, Reyes, síndrome de Reyes, que era un médico que, en fin, estudió esa, y es que aparece coma. Son niños que al tomar aspirina, por tener varicela, por tener paperas, por tener gripe, que son enfermedades por virus, aparecen coma, vómitos, y pueden terminar daños de hígado y pueden terminar muy mal, simplemente por el hecho de haber tomado aspirina. Con esto, es raro, no es frecuente, pero al que le tocó, así que nunca dar aspirina o sustancia que lleve ácido acetilsalicílico en procesos que son por virus, como pueden ser sarampión, papera, toda esta enfermedad de los niños, o la gripe o resfriado, que son por virus. En esta enfermedad por virus, como la gripe y resfriado, camita, tomarse paracetamol o ibuprofeno, y punto, y está bien hidratado. Si se atasca la nariz, agua con sal o suero salino, y si se tiene un poquito de alergia y se ataca mal la nariz, pues un antihistamínico o corticoide durante no más de 5 días. Y recordando que en esos sprays de la nariz que llevan antihistamínicos para la congestión nasal dan sueño, pueden dar sueño y pueden dar arritmia. Es decir, que personas que conduzcan y se echan spray para la nariz, que no sea suero, sino spray antihistamínico, que sepa que le puede dar sueño conduciendo o manejando máquinas o estando en sitio peligroso porque está muy elevado, manejando maquinaria, simplemente por echarse un spray en la nariz, y hasta pueden subir la tensión. Así que estén atentos, no quiere decir que no se lo echen, pero que antes averigüen si le dan efectos secundarios de este tipo. Lo que ocurre con los alérgicos, sobre todo, saben muy bien esas contraindicaciones de los antihistamínicos. La verdad es que vamos muy mal de tiempo, pero sí que, aunque sean tres puntos muy claves, la diferencia entre resfriado y gripe. Lo digo porque la vacuna sirve contra la gripe o también contra los resfriados. No, solamente contra el resfriado no hay gripe ni hay antibióticos. No hay vacuna ni... Sí, el tratamiento, el que hemos dicho, tanto la gripe como el resfriado, paracetamol, ibuprofeno, camita y agüita, y esperar 3, 4, 5 días, una semana. Si dura más de una semana, acudir al médico, porque puede haber alguna complicación. Ahí no hay vacunas para el resfriado, es por virus y punto. Y recordad que a veces la gripe en algunas personas cursan como si fuera un resfriado. Y se me ha resfriado porque no tiene mucha fiebre, no tiene dolor de hueso, y muchas veces una gripe leve porque está vacunado o porque tiene muchas defensas. Así que a veces se pasa en la gripe y se confunde con resfriado, pero en fin, no pasa nada, así se trata igual. La pregunta del día, no me resisto a que ya lo habíamos comentado al principio, aunque sea de forma muy básica, pero ¿los boniatos engordan, Antonio? Los boniatos, voy a decir claramente, no engordan si se toma en condiciones, en cantidades normales. ¿Normales qué quiere decir? Que uno compra un boniato, por ejemplo, de medio kilo, y se toma, lo parte en tres trozos, y se toma un trozo. Es decir, de los tres trozos, un boniato de medio kilo, lo cuece o asadito, a mí me encanta asado, a mí me encanta el boniato. Aquí en Ubrique se dice boniato, como en Cataluña. Es decir, un nombre correcto, otros dicen boniato, los dos son correctos, boniato. Cataluña dicen boniato, sí, que es correcto los dos nombres, y asado o cocido, como quieran tomarlo, ahí en frutero. Sí, 200 gramos, está bien, un cuarto de kilo, y eso son 200 calorías, que con eso no se engordan, 200 al día, ¿no? Así que, porque además harta mucho, el boniato es saciante, ¿no? Y puedo decir que además tiene vitamina A, tiene minerales, tiene hidrato de carbono de mucha calidad. Así que una buena recomendación es que tomen boniato ahora que es la época. Sí, que las castañas decíamos lo mismo también, que se podían comer sin problema, que tampoco engordaban tanto, ni mucho menos. Y los boniatos lo mismo. Ahora bien, si se le echa miel o otro tipo de cosas, pues ya... Aumenta las calorías, la miel es bien, pero entonces en vez de tomarte un cuarto de kilo de boniato, te tomas menos, te tomas un buen trocito y le echas tu miel. No pasa nada, Y además está riquísimo y complementa la alimentación. Evita tomar otro alimento que tenga, pues no vaya a tomarte todo lo que tomas encima el cuarto de kilo de boniato, ¿no? Así que baja un poquito de otras cosas y ya está, pero es muy saludable. Pues con esa última cuestión, esa recomendación sobre los boniatos, vamos a terminar este espacio de la Escuela de Salud, que como siempre ha sido muy interesante, hoy con protagonistas también, incluso invitados como la directora del Centro de Salud de nuestra localidad. Antonio Rodríguez Carrión, como siempre, muchísimas gracias. Hasta el próximo día.